Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Estamos presentando junto a Gordon Raphael, que aprovechamos para que a ver, la escuche y no sé si nos va a decir algo al respecto o no. No, no está obligado. Did you like? Yes, I liked it very much. Excelente. Le gustó, dice, está excelente. Okay. Very nice instruments. Very, I don't know, it was very original sounding, and of course I don't understand castellano, so I don't know what they were saying. But as a music listener, it was really fun to hear. Okay. Lo que dice es que muy buena la instrumentación, muy interesante. Dice no entiende lo que dicen, pero escuchándolo como escucha de oyente, le gustó mucho, le disfrutó mucho. Gordon, you're playing here. Yes. With the band, with two bands. Yes. Dice está tocando en vivo con dos bandas. Nos gustaría saber con quién está tocando. First of all, yes. I'm having an art show, pintura exhibition, yes, on Friday. Primero está haciendo una exhibición artística de pinturas este viernes. And I'm going to play a concert there at the art show. Y va a tocar en vivo en esa exposición de arte. And I'm going to play with Ovejas, they're going to be my band. Y Ovejas va a ser su banda. And we're going to be called the Tears of Gloom Orchestra. The Tears of Gloom Orchestra. Así se llama la banda, the Tears of Gloom Orchestra. That's right. Okay. So come to my show and see us on Friday. It's at Multi Espacio Corova. Es en el Multi Espacio Corova, en Paraguay. En Paraguay, en Palermo. Sí, ahora vamos. We are going to say exactly the direction, the place. Okay. Va a ser un multiespacio donde hay una exposición de arte de él y van a tocar en vivo. Okay. Y la banda con la que van a tocar es Ovejas. Ahora, Flor, por favor, contanos un poco. Well, I'm from New York. Contanos un poco cómo se conocieron y cómo se dio esto de tocar juntos. Con Gordon nos conocimos en su anterior visita, en marzo. Sabíamos que estaba acá y bueno, quisimos conocerlo. Sin demasiada expectativa, pero sí quisimos darle nuestras canciones para que escuchara. Y bueno, fuimos a Maquena, charlamos. Justamente ese día era una de las fiestas de Soy Rock, tocamos. Uh-huh. Los chicos nos invitaron a tocar, nos vio, les gustó cómo tocamos y quedó el contacto. Cuando volvió, hace un mes y pico, bueno, yo tengo salas de ensayo. Uh-huh. Entonces me escribió para venir a ensayar a las salas. Y bueno, que queríamos hacer una fecha con la banda de él, que son los hermanos argentinos, Argentinians Brothers. Pero bueno, alguno de los chicos no podía, entonces para no perder la oportunidad de tocar, nos ofrecimos como su banda. Uh-huh. Y él le encantó la idea porque tenía ganas de tocar con nosotros, así que bueno, ensayamos un par de veces. We practiced 2 times. Uh-huh. We fell in love with Ovejas. Yes. Le gustó mucho la banda y bueno, y tocamos, esto fue el viernes pasado en Mutar, en Avellaneda. El debut fue ese. El debut. Y estuvo buenísimo. O sea, la verdad es que sí, tocamos 6-7 temas. Le gustó mucho, nos propuso tocar ahora en esta fecha de este viernes. Sí. Y seguramente en septiembre, cuando vuelva, volvamos a tocar. Sí. ¿Y qué tocan? ¿Qué canciones todas de Gordon? Sí. The songs you play of the band, they are all your songs? Sí. Sí, sí. De hecho, bueno, tocamos 6 allá, ahora vamos a tocar 2 más este Bien. Viernes. Y bueno, nos propuso grabarlas también esas canciones. Buenísimo. Así que la semana que viene vamos a grabar esas canciones. Y además nos propuso él producirnos algunas canciones a nosotros. Okay. Así que. Would you like to listen to Ovejas? Please. Okay, vamos a escuchar entonces, esto es el simple, lo nuevo de Ovejas. Esto es lo re nuevo de Ovejas. Que adelantaron acá en la festejo de los 10 años en vivo, ¿no? La cornisa. Ah, y te iba a decir algo, no te lo iba a decir en vivo, te lo iba a decir fuera de aire. ¡No! Pero te lo iba a decir en vivo, Creo que tienen que explotar más un lado funky, que es un diamante en bruto que todavía tiene mucho potencial. Hacia ahí vamos. Buenísimo. Hacia ahí vamos. Vamos a escuchar la cornisa. Vamos a escuchar. Me too. Vamos a escuchar la cornisa de Ovejas, lo nuevo de Ovejas. Atrapado en el carnaval. Por la cornisa. Thank you. sonaba La Cornisa, lo nuevo de Ovejas. Contanos, Flor, que cómo sigue Ovejas. Ovejas sigue el viernes que tocamos con Gordon y después el 30 de agosto que vamos a tocar gratis en La Cigal con los chicos de Los Lunes y Lau Pop. Bien. Así que va a ser una noche de estrellas. ¿Y los simples, esto de grabar, el simple o cómo? Va a salir, bueno, este ya está rotando. La idea es grabar un video. De este estamos buscando ahí. Tenemos unas ideas para el video y que son medias estrafalarias, así que vamos a tratar de llevarlas a cabo. Va a costar, pero lo vamos a lograr. Y después estamos en la mezcla del lado B, que es un tema que todavía ni siquiera estamos tocando en vivo. Está bueno. Y la idea es, bueno, tal vez fabricamos algunos disquitos así tipo lado A, lado B, como los vinilos. Y bueno, eso para estos meses. Para estos meses. Sí, y después, bueno, vamos a grabar. Que esto fue algo así espontáneo, la verdad que no lo teníamos en cuenta, así que vamos a hacer unos temas con la producción de Gordon en las salas, en mis salas. Así que vamos a ver qué hacemos con eso después. Yo tengo una pregunta. Nos vas a hacer una pregunta, Gordon, vas a hacer una pregunta, Flor. ¿Por qué ovejas? ¿Por qué? ¿Por qué ovejas? Por favor, por favor. We are ironic girls. Es irónico, es un poco irónico. Porque siempre uno tiene el prejuicio de que las mujeres hacen música blanda, de ovejitas. Sí, sí, sí. Entonces, okay, bueno, do you understand me? Sí. Yes. Okay. Gordon, how do you work nowadays as a producer? Which are your way of working? Okay, I'm gonna tell you the secret of my I want to tell you the secret of my style of production. Le pregunté cómo es su manera de trabajar como productor hoy en día y él me dice, bueno, está bien, les voy a contar el secreto de su trabajo como productor. I call this the genius way to produce music. Lo llama la genial manera de trabajar como productor. Okay, you look out in the world and you find a band with a great drummer, a great guitar player, an incredible singer, great lyrics, and killer songs. Bueno, buscas en el mundo un lugar, una banda que tenga un gran baterista, un gran sonido, un gran cantante y unas grandes canciones. You get them in a room and put 12 microphones up. Los metes en un estudio y pones 12 micrófonos para grabar. And you make sure they're having a good time, they're having a lot of fun, and everybody's in a good mood. Okay, te aseguras de que la estén pasando bien, que estén en un buen estado de ánimo. And then you say, play your song, please. Y entonces le decís, toquen sus canciones, por favor. And I press the record button on the computer. Y aprieta el play, el botón de rec en la computadora. And 10 minutes later, there's an amazing piece of music now recorded. Y 10 minutos después, hay una gran obra grabada. And people say, Gordon, you're just a genius, man. Y después la gente dice, Gordon, sos un genio. Okay. That's how I do it. What you are telling us is that the key is in making the environment the best environment that the musicians need. First, make sure the band is so cool. Entonces, lo que yo le digo, algo que aprendimos del audiólogo, es que lo importante es crear el ambiente ideal para esos músicos. I do not have the skills or the patience to make a singer who is boring or bad sound professional or good. Dice, no tiene la capacidad ni la paciencia para hacer que un cantante que está aburrido o que tiene determinadas dificultades hacer lo que cante bien. There are many producers that get paid a lot of money to take a model and have their voice sound like a singer by using the computer and fixing everything to sound like she's really singing. Dice que hay un montón de productores que le pagas un montón y hacen que cualquiera que cante mal cante bien. I don't want to do that. I want to find musicians that I really like their music and then record it. Yo no quiero hacer eso, yo no soy eso. Yo quiero encontrar músicos que quieran tocar en vivo y grabarlos. There you go. That's the genius. That's the secret. That's the secret of the genius method of production. Okay. Well, What are you into now in, as a musician? Bondage, drugs, card games. Drogas. I really like trading real estate, you know, selling houses, and this is my favorite thing. Robando casa. Yes, cars. Cars. I like all Maria's cars. Every time she picks me up, she's in a different car. And the police are always chasing us down the road. I don't understand. Do you think that there is a band like The Strokes in these days, like a band with that kind of songs, that kind of sound, and also so popular as they used to be, or as they are also? Dice, new band. Astilla pregunta si ve alguna banda como The Strokes en su momento, pero nueva. Let's get philosophical here, shall we? Pongámonos filosóficos. Yeah. Okay. I was around in New York in the 80s, and I was in Seattle during the grunge movement. Estuvo en Nueva York durante los 80, estuvo en Seattle en los 90, en la escena grunge. So what I'm saying is I saw a lot of people like Pearl Jam or Jimi Hendrix or this, like how they changed the world and became so important, The Strokes too. Yeah. Vio mucha gente como Pearl Jam, Jimi Hendrix, hasta The Strokes también, que cambiaron la historia de la música. So the story of The Strokes and the story of Jimi Hendrix and the story of Pearl Jam is not just about a band with good songs. It's about being at the right place at the right time when society needed that spark to go to the next level. Entonces lo que dice no es que lograron lo que lograron esos músicos por ser grandes, por tener grandes canciones, sino más que nada por estar en el lugar indicado, en el momento indicado y en el precisamente en el momento en que la sociedad está preparada para que enciendan la llama que necesitaban. So in the 60s, London was a very important place. In the 80s, New York was a very important place. In the 90s, Seattle was a very important place. Dice, en los 60, Londres fue un lugar muy importante. En los 80, Nueva York. En los 90, Seattle. ¿Ahora Argentina? Argentina, I hope so. So, there are bands in every city, on every block, doing amazing music. Really, I've been so many places and I met so many bands and there's so much good music, but we can't predict when the next social alignment with the planets is going to happen, where that one song is going to start a whole new movement of interest. Dice que hay un montón de buenas bandas, buenas canciones en cualquier parte del mundo, en cualquier esquina, pero no podemos asegurar en qué momento es el momento ideal para que aparezca esa canción que detone todo lo que pase después, como los ejemplos que mencionaba antes. I'd like to say something else, and that is when The Strokes first came out, they were at the end of the old music business model. Yeah. They were signed on a major label. Yeah. Even though they were a very unusual band, they got all the investment power of RCA and Rough Trade to help spread their name out in the world. Yeah. Okay. The Strokes tuvieron la posibilidad, estaban en el lugar más bajo en ese momento, pero también tuvieron la posibilidad de firmar con una compañía multinacional, RCA, que le invirtieron todo el dinero necesario para que se dieran a conocer en todo el mundo. 5 years later, the internet and downloading and YouTube just completely changed that game. That game is not anymore the game. Dice que 5 años después, internet y YouTube cambiaron las reglas del juego y esas ya no son las reglas. So it's going to be very interesting because the next revolutionary music is going to have to come in a new way for the first time in maybe 70 years or however long the music business has been the normal way. The next big thing is going to have to come in a new way. It's not going to come from Capitol Records or RCA or this kind of thing. Yes. Yeah. Dice que la nueva revolución va a tener que venir de una manera totalmente diferente, seguramente como la primera vez en 70 años, y no de una manera que invierta Capitol Records o RCA. Va a tener que ser algo totalmente nuevo. And I can't pretend I understand how it's going to happen or who it's going to be. Y él no puede pretender entender cómo va a pasar o quién va a ser. But I think it's the job of every musician and every band to just do the music that they want to do the best they can and not to try to copy other bands or, you know, I think it's really important to discover your own soul in music, and because all the people that ever were really important were very unique. They were doing their own thing, you know. Es lo importante y el trabajo del músico es hacer lo que ellos hacen y preocuparse por eso de una manera única y no intentar copiar a nadie, porque cada uno que logró o llegó o generó algo así bisagra es precisamente por eso, porque eran únicos. Thank you. Okay. Say, thank you. Thank you, Gordon. Okay. We are out of time, maybe. Oh. I don't know. Yeah. Yes. We are out of time. Was it something I said? Do I have to go now? Wait, I take it back. Okay. Next Tuesday. Okay. You can be, okay, good. We invite you to part be here. Part two. Yeah, part two. Okay. Gordon, it was a pleasure for us. Thank you. Have you here. Gracias. We're going to see you on Friday. Okay. Which song would you like to... An Oveja song. We don't have another one. Oh, you're kidding. No. One of yours. Mi amigo. What do you have now? Lifeboat. Lifeboat. We're going to hear Lifeboat. One of the weirdest songs I ever made. Lifeboat, the black... Light. Yes, black light. Luz de negro. I want to know the Lighthouse Blues, album. Limehouse Blues. The Gordon Rafael. Thank you very much. Muchas gracias. So much. Muchas gracias. Y así cerramos el bicho rock. Nos encontramos el martes que viene. Chao. I can hear the clock tick the wrong time.